Habíamos decidido tomarnos un descanso. Hemos tenido una actitud prudente. Pero decidimos volver a terminar con lo que queda. Tenía que pasar esto ahora. Otro día perfecto. Las adorables criaturas regresan para quitarte los sueños. Otro día perfecto. Te juro que vas a pagármela. Este viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Queremos avisarles a todos que vamos a seguir aquí. Por el tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. Muy buenas noches para todos. Hace frío, llegó el viernes. Todavía seguimos dando batalla, peleando los que hay que pelear, che, ¿eh? Los que debían quedar en la historia ya quedaron, el resto no importa. Nuestra operación es pequeña, pero tiene mucho potencial para una expansión agresiva. Ahora, ¿quién de ustedes, caballeros, quiere unirse a nuestro equipo? Oh, solo nos queda una vacante, así que vamos a hacer audiciones. Otro día perfecto, programa 14 del 2014, mira. Buenas noches, damas y caballeros. Somos el entretenimiento. Vamos a ponerle un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar a través de FM en Tránsito 93.9 y FM en Tránsito.org.ar. Esto es Hermética. Cervezas en la esquina del barrio varón. Rutinas y malicia que guarda razón. ¿Quién olvidó las horas de su juventud? Murmurando se queja ante esta actitud. Así esperan mis amigos en reunión. Mucho me alegra sentirme parte de vos. Conversando la rueda ya se formó. Y las flores se queman buscando un sentido. Mientras la noche muestra la calle inquietud, la intuición esquinera encendió mi luz. Tu risa amiga alejó mi soledad, esos momentos que viví no he de olvidar. Para arrancar desde Víctimas del Vaciamiento del 94, clásico del metal argento, debemos decirlo. Soy de la esquina, se llama esto. 10 y 10 de la noche, vamos hasta medianoche, te decía, a través de FM Tránsito en 93.9 y a través de fmtránsito.org.ar. No puedo morir, ya te lo dije. Durante meses creí que tú eras el futuro. Me equivoqué. Yo voy a ser el futuro. No. Solo eres otro idiota. Y moriremos los dos aquí. Otro día perfecto. Mucho frío hoy, ¿eh? Realmente se siente las primeras estocadas del invierno. Quisiéramos, en principio, presentar a nuestro prestigioso staff, encabezado por Sergio Freites, que está en la puesta en el aire. ¿Encabezado por Sergio Freites? Sí, por supuesto. ¿Qué duda te cabe? ¿Quién le vas a encabezar? ¿Vos? Con la poca nasta que le queda un viernes a esta hora, pobre Freites. Es cierto, aprieta es un botón. Es un sacerdocio. Estamos todos afuera. El tipo más bueno es el Papa, después Freites. Al revés, mirá, te diría. No. Freites es más bueno que el Papa. Yo sé que es muy buen operador, excelente, eximio. Ahora más no lo podría decir. Está en la coordinación, en la producción general, manejando nuestras redes sociales, Bruno Durbeco, que le vio la cara azul. Iba a decir la pelada, pero no, es feo. No, son los 40 años que cumplió. Son los apenas tres jóvenes, 25 años en esta profesión. Feliz cumpleaños, Dulbecat. Que fue ayer, ¿eh? Además. Muy bien. Queremos, además, agradecerle a Federico Cervantes, que es una persona con apellido ilustre. Conocido como Treso. Exactamente, es el único, ¿no? En esta cooperativa con apellido ilustre, ¿no? O hay otro, hay un Sarmiento, un San Martín, no. Tenemos no. Un Crespo, si querés. No, no, ilustre, dije. Como el de la Villa. Y bueno, Facu Acuña podría ser un apellido ilustre, Acuña, pero no sé si te favorece. No, ni. Que te relacionen con Luis Acuña, ¿no? Ni le hace justicia. No, por ahí con el Toro Acuña. Ahí va. Por ahí puede ser, que yo jugó un mundial. Facu se dio la fuga el viernes pasado, pero bueno, hoy está con nosotros. Miau. Y acá estamos. Para charlar algunas cosas. ¿Ustedes se acuerdan que una de las temáticas que sobre las que abordamos este año tuvo que ver con todo el conflicto docente? Es muy difícil tomarte en serio, porque es serio lo que estás diciendo. Sí. Después de que el humorista hace miau y esas cosas. Sí, y los gestos que hace también. Igual, con este tipo de intervenciones lo único que haces es forzarnos a traer un humorista. Profesionalismo y concentración, vamos, siga, siga. Además traje el whisky. Efectivamente. Qué rata que sos, Gatuña. ¿Se acuerdan, no? Que una de las temáticas que abordamos este año fue todo el conflicto docente. Allá por marzo, por abril. Del cual hay uno como en ciernes, ¿no? Sí, efectivamente. Pocos medios, digamos, hablaron de cosas que pasaron esta semana que tienen que ver con movilizaciones del gremio de los docentes en las calles de La Plata a razón de situaciones que se dieron de recortes presupuestarios para la educación. Así que sobre eso vamos a estar hablando hoy. Yo voy a repasar la filmografía del canadiense Neil Young haciendo eje en dos películas. Una que se llama Like a Rolling Stone, que revisita muy detalladamente su carrera en los primeros años 60 y 70. Y después en The Year of the Horse, película dirigida ni más ni menos por el colosal Jim Jarmusch. Además estaremos hablando de algunas otras colaboraciones, también bandas de sonido y participaciones de Neil Young en la pantalla grande. Todo esto sin mi computadora arranca, que le estaría costando mucho. Así que empecemos a rezar. Vamos a estar escuchando, picoteando algunos disquitos nuevos. El nuevo de Power Man 5000, seguramente no sabes de quién se trata. Yo sí. Te vamos a contar, no te estoy hablando vos, además. El nuevo Rival Sons. ¿Rival Sons, sabes quiénes son? No. Y el nuevo disco de Linkin Park. Vamos a estar haciendo eje en los cuatro grandes discos, una quién? Vez más. En este quién? Caso de Soda Stereo. Los cuatro grandes discos de Soda Stereo. La semana pasada repasamos los cuatro grandes discos del Flaco Spinetta y la anterior, los cuatro grandes discos de Charly García. ¿Cuándo se vienen los ocho grandes discos de Los Redondos? No hay manera de hacer los cuatro grandes discos de Los Redondos. Ese es el problema, justamente. Hay que hacerlo en dos partes. Primero los primeros cuatro. Después ¿no? los segundos cuatro. Ok, Bruno dice que sí, que hay cuatro y que el resto se puede descartar. Vamos a estar metiéndonos en esas cosas. El cierre extremo de todos los viernes tendrá que ver con una banda que ha editado material recientemente que no te va a sonar ni a palos. Es más, la vas a odiar ni bien la escuches. Se llaman Young and In The Way. Se lo tengo que agradecer a mi nuevo mejor amigo Santiago Calori, que me la recomendó calurosamente, valga casi la redundancia. Además, escuchar algunas canciones sueltas y, como me gusta decir a mí, tratar de que cuando el micrófono se abre seamos personas civilizadas y cuando el micrófono se cierre, que Dios nos provea. Hace 20 años se editaba este disco para el cumpleaños número 20 de FM en Tránsito. Ya está. Más o menos. En 2007 tuve las mejores intenciones, ¿eh? Para el cumpleaños número 20 de FM Tránsito. Hagamos una cosa, hagamos como la radio de verdad. Para todo. Vamos de vuelta. Vamos de cero. Concéntrate, respira profundo. Tal cual, dale. Vamos. En 2007 FM Tránsito cumplía 20 años de existencia. Y a partir de ahí me salió muy bien, ¿no? Aplausos. Se armó este disco maravilloso con bandas del oeste versionándose entre sí. Desde allí, una de las canciones que más me gusta, que me sirvió para redescubrir a los Pérez García, debo decirlo, es esta versión de Naranjos, un clásico, en el oeste al menos. Naranjos haciendo una canción de los Pérez que se llama Desde el borde azulejos. ¿Quién desapareció a Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. ¿Qué viste? La Virgen. ¿Sos bueno ahora? ¿Qué te habló Jesús? ¿Eh? Esa plata no es tuya. Vas a tener que romper muchos huesos ahora para devolverla. Y mientras tanto a mí me van a seguir mandando cagarte a trompada. ¿Qué le digo a Casar? Decime qué le digo a Casar. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Sosa? ¿Sabes que a mí me encantaría estar con Romina en casa, con los chicos mirando la tele? Y sin embargo tengo que venir acá a explicarle a un pelotudo como vos cómo son las cosas. ¿Qué le digo a Casal? Sosa. Y que te quede claro algo, Sosa, que te quede claro algo. Acá el único responsable sos vos, la concha de tu madre. Otro día perfecto. Algunos la conocimos por Van Halen, muchos la conocieron por el dúo que hicieron Mick Jagger y David Bowie. Para todos los gustos, cuatro versiones de Dancing in the Street. Una canción grabada por primera vez en 1964 por Martha and the Vandellas. Esta es considerada la original. Considerada la versión original, Martha and the Vandellas, año 1964, Dancing in the Streets. Esta posiblemente una de las más populares, sino la más popular de las versiones, ¿no? Y tal vez la más gay de todas las versiones. Sí, qué sé yo. No conozco acerca de la sexualidad de Martha and the Vandellas, no sabría qué decirte, ¿eh? Mick Jagger, David Bowie, en 1985 hacían esta versión. Jagger y Bowie se juntaron en 1985 en medio de una movida benéfica llamada Live Aid, y cediendo todas las regalías obtenidas por la grabación de esta canción, se atrevieron con su propia versión del clásico de Martha and the Vandellas. Otros que se animaron son estadounidenses, aquí prácticamente desconocidos, se llaman Black Oak Arkansas. Una versión un poco más rockera, incluida en Street Party, disco de 1974. Black Oak Arkansas y su particular versión de un clásico inoxidable, Cuatro versiones de Dancing in the Street. La primera, Martha and the Vandellas, considerada la versión original. Luego Mick Jagger y David Bowie. Esto es Black Oak Arkansas. Decidimos quedarnos con esta. Desde un disco llamado Diver Down, de 1982. David Lee Roth y la magia hecha guitarra en las manos de Eddie Van Halen. Esto es Dancing in the Streets.

un poquito más en febrero y decididamente en marzo se habla mucho de la educación, ¿no? Aunque en realidad se habla específicamente sobre los reclamos de los docentes. Este año fue particular en ese sentido, teniendo en cuenta que hubo un reclamo muy duro por parte del gremio de los docentes, llevado adelante con una medida de fuerza que se extendió durante varios días, hasta el punto de casi no comenzar las clases por más de 40 días. Y que llevó un tiempo largo, digamos, de destrabar ese conflicto que se venía dando en la provincia de Buenos Aires en materia docente. Vamos a escuchar la palabra de Roberto Baradel cuando nos contaba en febrero qué era el reclamo o cuáles eran los reclamos que estaban precisamente pidiéndole a la provincia que sean subsanados antes de comenzar las clases. El reclamo, obviamente, que nosotros aspiramos a vivir con un solo cargo, no era frente a alumnos y a las institucionales, y hay que rever y aspirar esos niveles salariales. Hoy el Frente Gremial, incluido la FER, no ha planteado una cifra específica, sino un fuerte aumento del salario básico y también del salario inicial. Este caso tiene que ver un poco con algo que se extendió durante mucho tiempo. Después, ya entrado marzo, las clases deberían haber empezado a finales de febrero. No sucedió eso, se extendió una semana, se extendió otra. ¿Qué pasó esta semana? Porque después el conflicto se destrabó, comenzaron las clases, bueno, y parece que no se habló mucho más del tema. La cuestión es que después de ya haber transcurrido casi un porcentaje importante, digamos, del ciclo electivo de este año, porque estamos casi a la llegada de las vacaciones de invierno, hubo esta semana un reclamo por las calles de La Plata del gremio de los docentes, también muy importante, pidiendo que se cumpla primero con el acuerdo paritario que se firmó, pero después, por otro lado, dando cuenta de una situación. ¿Qué fue lo que pasó en los establecimientos de la provincia de Buenos Aires? Hay una cantidad y una partida de dinero muy importante que tiene que ver con sostener los comedores escolares en un porcentaje muy grande de las escuelas de la provincia. Lo que sucedió es que la cuota alimentaria por cada pibe, la provincia la estaba pagando 5 pesos. Elevó esa cifra a 6 pesos con 30. Se ve que son pibes que comen poco, ¿no? A 6 pesos con 30. Vos decís, sí, cuando te dicen, bueno, se elevó la cifra de lo que significa lo que se conoce como la copa de leche para esos pibes. ¿A cuánto se elevó? A 6 pesos con 30. Pues si me está cargando. No, se elevó a 6 pesos con 30. Pero lo que pasó es que, a pesar de haber elevado, digamos, esa cifra, se recortó la cantidad de partidas, digamos, que llegan a cada uno de los colegios. O sea que en realidad se compensó. Porque, por un lado, digamos, aumentó la cantidad, el monto de dinero destinado. Por pibe, pero llega a menos pibes. Entonces, vos decís, bueno, ¿cómo se hace para que algunos pibes, digamos, que antes desayunaban, por ejemplo, ahora no lo hagan? ¿Quién decide eso? ¿Quién lo decide? Los docentes. O sea, los docentes dentro de los colegios tienen que... ¿Vos sí, vos no? Vos sí, vos no tienen que hacer. A eso se llega a la cuestión. Y además, vieron que este reclamo que tiene que ver con los últimos tiempos de se come o no se come con 6 pesos y demás. Bueno, todos sabemos que no se come con 6 pesos. Imaginemos, digamos, un pibe puede comer con 6 pesos. ¿Qué puede comer con 6 pesos? Y además... pensemos en cómo tiene que ser la situación, digamos, para los docentes en todos los días, para, además de estar con situaciones muy delicadas en lo que tiene que ver con los establecimientos educativos estructuralmente hablando, ¿no? Digamos, de lo que significan las escuelas, los edificios. Lo que significa también tener una obra social que está bastante venida a menos y por lo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no menciona nada. Que además se tengan que ver en esta tarea de decirle a un pibe, bueno, mirá, vos no podés desayunar porque el gobierno no me baja la cantidad de guita necesaria para que vos desayunes. Imaginemos un docente en esa situación. Además de todos los quilombos, digamos, y los líos sobre los que tiene que pasar un docente adentro de un aula, conviviendo con 20, 30, 40 pibes, digamos, todos los días, con lo complicado, digamos, también que eso significa todo eso. Bueno, lo raro de todo esto, o quizás no tanto, es que recordemos todo lo que se hablaba en marzo, abril del conflicto de los docentes, pero esta semana pasó prácticamente inadvertido todo lo que estuvieron reclamando los gremios en la ciudad de La Plata, precisamente para que se revea toda esta situación y que se cumpla con todos los acuerdos que se fueron firmados y por los cuales se arribaron después de un laburo muy importante y después de mucho tiempo, en el mes de abril. Y sin embargo, parece que muchos de todos esos acuerdos, digamos, efectivamente quedaron en la nada. Con lo cual es muy probable que haya un nuevo paro. Y nosotros charlamos con Baradell en el día de hoy, y mencionó que esta era como la primera medida. Después veremos si este conflicto, digamos, sigue en escalada después de una medida muy importante. Y pensemos en cuenta y pongámoslo en contexto también con una cosa. Seguramente vieron toda la cantidad de guita que está poniendo la provincia de Buenos Aires para lo que es la nueva campaña publicitaria, ¿no? Yo entiendo que a veces la simbología no significa mucho, o sacarse una foto con alguien no significa tanto. Ahora, Daniel Scioli, ¿tenías que sacarte una foto y darle la mano a Héctor Manieto? Habiendo tanta gente con la que sacarse una foto y darle la mano. Hay imágenes que hablan por sí solas, ¿eh? Vos dirás, exagerado. Lo que vos quieras. Habiendo tanta gente a quien darle la mano. Tenía que darle la mano a Héctor Manieto. Damas, caballeros, niños, niñas. Esto es Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche, ¿eh? Tu arreglo con los polis, y no estoy bromeando, arruina tu negocio, ¿eh? Entiendo, base. Solo quiero saber qué tan mal es esta mezcla en realidad. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Me están haciendo! Eres voluntario para el control de calidad. ¡Oh, Dios! ¡Ayuda! ¡Te lo compensaré! ¡Te lo juro! ¡Claro que sí! ¿Qué no me estabas oyendo, base? Dije que todos tenemos placeres. El mío es el sufrimiento de los otros. Tenías razón, Marcelo. Era muy mala mercancía. Otro día perfecto. Algunos discos nuevos aparecidos o por aparecer en estas semanas en 3, 2, 1... Powerman 5000, como dato de color, la banda de Spider-Man, el hermano de Rob Zombie. Este es el octavo disco de estudio, se llama Builders of the Future. Esta es su nueva canción. Bang! El nuevo disco de Powerman 5000 se llama Wilders of the Future. Esta canción es We Want It All. Unos que prometen y vienen sacando buenos discos también son los pibes de Rival Sons. Great Western Valkyrie es el nombre de su cuarto disco de estudio, aparecido el 6 de junio pasado. Rival Sons. Desde allí fisgonemos un poco a través de esta canción. All over school, I stuck around through all of my doubt, but then you went and you broke the golden rule. Linkin Park ha editado un nuevo disco, se llama The Hunting Party y es el sexto de estudio. El nuevo disco de la banda de Chester Bennington y Mike Shinoda cuenta con 12 canciones y algunos invitados estelares como Tom Morello de Rage Against the Machine, Darren Malakian de System of a Down y Paige Hamilton de Helmet. Lo nuevo de Linkin Park esta noche en ODP. Ya viene Mateo Crespo con pelis de Neil Young, ¿eh? Nosotros nos quedamos con esta. shit there. The heavy shit right there. Aquí comienza Petangos, es una banda con buen humor. Póngase contento frente al televisor. Petangos, la diversión. Aquí comienza Petangos, son todos locos al por mayor. Relájese. Ahora sí, el momento desopilante, el humor de Mateo Crespo. Oiga, con todos ustedes. Más respeto, ¿esta cortina es para mí? Absolutamente. Pero yo voy a hablar de algo serio, porque la verdad que Neil Young es un artista muy serio. O sea, alguien que tiene poco sentido del humor, me parece, es Neil Young. Ilustrenos un poquito, ¿eh? Vamos a recorrer la filmografía y a través de ella, obviamente, la historia o parte de la historia de Neil Young, este músico canadiense nacido en Winnipeg. Y vamos a hacer eje básicamente en dos de sus extensas películas, en realidad, entre participaciones, bandas de sonido, películas con shows en vivo y demás. Neil Young tiene en su haber aproximadamente 20 películas, pero nosotros vamos a hacer eje en un par de ellas. Primero vamos a hablar de Like a Rolling Stone, una película que se puede ver en YouTube sin subtítulos. En esta columna, If you don't speak English very well, you're fucking out. Porque todo lo que vamos a hablar no está editado o se consigue en YouTube, pero sin subtitular. Así que es muy bueno para practicar el inglés, sobre todo auditivamente. Like a Rolling Stone es una película que muy detalladamente y prácticamente sin participación de ninguno de los involucrados directamente, recorre los primeros años de Neil Young, desde los primeros 60 hasta finales de los 70, en toda su primera etapa junto a Buffalo Springfield, y a través de testimonios de ingenieros de sonido, historiadores y periodistas, va reconstruyendo los primeros años de la historia discográfica de Neil Young. Hay algún que otro material de archivo de Neil en vivo, pero insisto, no hay ninguna entrevista a algún involucrado directo en la cuestión. Esto quiere decir músicos que hayan participado de alguna de las bandas de Neil, y ni siquiera el mismísimo Neil Young, que no prestó ni la jeta ni la voz para poner testimonio en este documental, que es prácticamente un teledocumental, ¿ok? Es una especie de invento para ser visto en televisión y obviamente en YouTube. Como te decía, si bien no tiene mucho testimonio de primera mano, recorre muy detalladamente todas las etapas de Neil Young entre el 60 y los 70, sobre todo, como te decía, en su primera etapa germinal de los Buffalo Springfield, a quienes vamos a escuchar ahora mismo con una canción llamada Mr. Soul. Entonces, en Like a Rolling Stone, disponible en YouTube para todos ustedes y ustedes, pueden chequear la historia de Neil Young entre los 60 y los 70. Lo que estamos escuchando es su primera banda llamada Buffalo Springfield. Y después el otro proyecto que lo tuvo involucrado antes o casi simultáneamente a lanzarse con su carrera solista fue junto a Crosby, Stills, Nash & Young, grupo que se forma casi a instancias de una compatriota y también muy mencionada en este documental, que es Joni Mitchell, donde la leyenda cuenta que prácticamente se conocieron los cuatro fumando porro en torno a la piscina de la queridísima Joni, y a partir de ahí, entre zapada va, zapada viene, con acústica va, churro viene, formaron un grupo musical vocal muy importante que le dio, por lo menos a Neil Young, sus primeros grandes éxitos. Del disco de 1970, de Crosby, Stills, Nash & Young llamado Deja Vu. Vamos a escuchar este temazo. Y en un rato revisitamos el documental de 1996, The Year of the Horse, dirigido ni más ni menos que por el grandioso Jim Jarmusch. One morning I woke up and I knew you'd be gone. A new day, a new way, and new hours to go. Go your way, I'll go mine. Keep going. The sky is clearing and the night is brighter. The sun. Este también una especie de supergrupo, ¿no? Uno de los primeros supergrupos de fines de los 60, digo, ¿por qué? Además de Neil Young y Stephen Stills, que venían de Buffalo Springfield, estaba David Crosby de los Byrds y Graham Nash de los Hollies, ingleses, ¿eh? Sí. Así que era de algún modo una especie de supergrupo que aquí no fue tan popular, pero en Estados Unidos en los 70 fue una banda muy, muy grande, ¿eh? Y aquí en este disco, con la particularidad de un invitado llamado Dallas Taylor, un guitarrista negro que la verdad que la descose con la pentatónica a lo largo de todo el disco. Como te decía entonces, este documental Like a Rolling Stone, que revisita los primeros años, los primeros 20 años en la larguísima carrera de Neil Young, con testimonios de gente muy periférica, con algún que otro material de archivo y cero intimidad y cero Neil Young. Para eso lo trajimos a Jim Jarmusch y The Year of the Horse. Me sale The Year of the Dog. No sé por qué. ¿Qué es The Year of the Dog? ¿Qué es eso? Bueno, no sé, contestame algo. Una película que se ve que fue una especie de retribución de Jim Jarmusch, ya que Neil Young se había encargado de la banda de sonido de la película Dead Man, una película protagonizada por Johnny Depp, una especie de western en blanco y negro muy denso, donde Neil Young hizo la banda de sonido de una, mirando la película con su guitarra y un amplificador en un estudio, y esa es toda la banda de sonido, o sea, no canta absolutamente nada, sino que solo con su Gretsch y un Fender Twin Reverb y un trémolo enorme, el tipo le crea unos climas a esa película densa que es realmente increíble. Si bien en el documental anterior inclusive hay mucho debate sobre la calidad vocal de, o las cualidades vocales de Neil Young, por lo menos aquí en esta banda de sonido eso no puede ser apreciado porque es básicamente instrumental. A cambio parece que Jim Jarmusch le dijo, bueno, haceme la banda de sonido y déjame meterme en la intimidad de tu banda. Y así fue que en 1996 se fueron de gira Jim Jarmusch y Neil Young junto a su banda Crazy Horse, y quedó registrada esta película muy divertida, muy descarnada, muy íntima, que muestra a la banda en vivo en aquel momento, en una de las tantas idas y vueltas que tuvieron los Crazy Horse entre muertes de sus miembros, separaciones y demás, y que además también recurre a muy buen material de archivo, ya sea en vivo como también a entrevistas de Neil Young, que acá sí pone la cara, pone la voz en música y en entrevistas. Y también esta película expone al grupo a momentos un tanto incómodos, como un día que Neil Young los cagó a pedos fuera del escenario después de un show porque no habían rendido lo que el canadiense esperaba. También hay escenas muy divertidas, como al principio, un momento en 1976 en plena gira con los Crazy Horse, casi prendiendo fuego la habitación de un hotel cuando se pusieron a boludear con un centro de mesa floral hecho de papel, y casi salen en los diarios, pero en la parte de tragedias policiales. Muy buen documental este de Jim Jarmusch llamado The Year of the Horse, también disponible en YouTube sin subtítulos, así que a practicar el inglés. Y para terminar esta columna vamos a hacer también un repaso bastante rápido por el resto de la filmografía de Neil Young, ya sea a través de colaboraciones, bandas de sonido, alguna que otra participación, como es el caso de la película de 1978, The Last Waltz, de la cual hemos hablado aquí en alguna oportunidad hace mucho tiempo atrás, que es el registro que hizo Martin Scorsese de la despedida de The Band, este grupo que había sido el backing band, o la backing band, perdón, tapa, de Neil Young durante muchísimos años, y que en 1976 deciden retirarse y filmar este último concierto con las cámaras de Martin Scorsese, ni más ni menos. Bueno, Neil Young es uno de los invitados, muy agradecido, pero muy, muy, muy, muy agradecido de que lo hayan invitado, y cuenta la leyenda maldita de que hubo que utilizar una especie de primitivo Photoshop o algún truco de ingeniería cinematográfica para borrarle un moco de cocaína que le había quedado pegado en la napia al bueno de Neil y que no daba bien en cámara, así que se lo tuvieron que borrar. Después, este documental del cual hablamos primeramente, llamado de Like a Rolling Stone, retoma muchísimo material de una película dirigida por el mismísimo Neil Young llamada Rusty Never Sleep, que recoge distintos momentos de shows en vivo, prácticamente una recopilación de shows de Crazy Horse. Y más acá en el tiempo podemos hablar de Heart of Gold, una película de principios de la década del 2000, donde Neil Young ya un tanto más reposado, un tanto más centrado en años, asentado y avejentado, da un show acústico en un teatro en Nueva York a punto de desaparecer, y también revisita un poco toda su carrera de la mano de su repertorio, y en esta película llamada Heart of Gold. La última participación que tuvo fue en el 2013, en la película Sound City, dirigida por Dave Grohl, en torno a los estudios Sound City de Los Ángeles y su consola Neve, donde el bueno de Neil presta testimonio, ya que él grabó ahí algunos de sus discos, y también cuenta la experiencia de entrar a esa pocilga infecta que se convirtió en la resistencia analógica del rock en los 90. Adoro tener columnistas que no necesitan de uno. Hablan solo. Te podrías haber ido directamente, ¿no? A seguir tomando whisky. No me des ideas, Bueno, vamos a cerrar esta columna con un tema del disco de 1995 llamado Ball of Mirror, que justamente es el que estaba presentando Neil Young and Crazy Hearts en la gira de 1996, registrada por Jim Jarmusch en la película The Year of the Horse. Con esto no me queda más que agradecerte por este bonito espacio que me brindas todos los viernes para expresar mis sentimientos. Al contrario, el espacio es mío. Estoy sorprendido, pensé que no tenía sentimientos, así que mirá qué revelación. No, igual no tengo sentimientos, estas lágrimas que ves caer son de cocodrilo. Lo sabía. Todavía nos queda una hora casi de programa, Va a volver Mateo Crespo, por lo menos para decir hasta el viernes que viene. Focu Acuña también va a volver a saludar. Quédate en ODP, quédate en FM en tránsito, En un ratito los cuatro grandes discos de Soda Stereo. Los cuatro seguiditos, Así, cronológicos vienen. Sí, soy un tipo caprichoso, Ya saben.

Otro Día Perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Rocky Erickson and the Aliens, desde I Think of Demons, un disco del 80, Bloody Hammer. El año pasado dedicamos unos minutos del programa a encontrarte quién era Rocky Erickson. Inclusive en otrodiaperfecto.com.ar puedes encontrar algo acerca de eso si en el buscador pones Rocky Erickson. Rocky Erickson, así se dice, and the Aliens, Bloody Hammer, antes Bad Religion, 21st Century Digital Boy. Todos los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. He venido a morir en la Argentina, pero dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Otro día perfecto. Este viejo adversario. Los viernes a las 10 de la noche. ¿Pero cómo te metiste de nuevo con esto de la merluza? Otro día perfecto. Ya sé lo que pasa con vos. Aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. Tenía que olvidar y así te apareces. ¿Sabés cuánta muñeca fallada que probé? Otro día perfecto. Solo nosotros podíamos hacerlo. Una vez más hacemos el ejercicio de elegir subjetivamente, como corresponde, los cuatro grandes discos de artistas con muchos años de trayectoria. De nuevo, son argentinos. El primero de los cuatro es Doble Vida, producido por Carlos Alomar. En el disco, además de Cerati, Zeta y Charlie Alberti, Participa Daniel Saiz en teclados, el Gonzo Palacios en saxo y el propio Carlos Alomar en guitarras y coros. Estamos hablando de Soda Stereo, los cuatro grandes discos de Soda Stereo. Allí deslumbraron con canciones como En la ciudad de la furia, Lo que sangra la cúpula, Corazón del ator y esta. El siguiente integrante de este selecto grupo de los cuatro grandes discos de Soda es este. Es el quinto estudio de la banda. Aquí también participan algunos músicos invitados como André Álvarez, Daniel Melero, Pedro Aznar y Titi González. En Canción Animal conviven temas como Un millón de años luz, Sueles dejarme solo, De música ligera, Hombre al agua, Entre caníbales y esta. Estamos en Otro Día Perfecto repasando los cuatro grandes discos de Soda Stereo a nuestro caprichoso juicio. El primero, Doble Vida. El segundo, Canción Animal. El siguiente, según nuestro subjetivo juicio, valga la redundancia, es este. Un disco revolucionario en la historia de la banda, con un profundo cambio de sonido y hasta coqueteos de música electrónica. Cerati lo describía como el disco con picos de emoción más altos. Aquí repetí a algunos invitados ilustres como Melero, Titi González y Flavio Cheto, entre otros. A mi humilde entender, que no es tan humilde, está en el top 3 de canciones de Soda Stereo, ¿eh? De Dynamo, las más recordadas son Primavera Cero y esta. Oh, último de los cuatro grandes de Soda Stereo. Casi sin dudas es este, ¿eh? Grabado y mezclado en Londres, Sueño Estéreo rompió con todos los moldes y es considerado una obra maestra aún por encima de Canción Animal, ¿eh? La banda dejó fuera del corte final cuatro canciones que no fueron incluidas en Sueño Estéreo, pero que aparecieron más tarde en Confort y Música para Volar: Sonoman, Planeador, Coral y Superstar. Sin embargo, el disco tiene temas como Zoom, Disco Eterno, Paseando por Roma, Ángel Eléctrico y esta que estamos escuchando. A las 11:30 de la noche en ODP, repasamos los cuatro grandes discos de Soda Stereo. Ella usó mi cabeza como un revólver. Cuatro grandes discos de Soda Stereo son seguiditos, según mi punto de vista, ¿eh? Doble Vida del 88, Canción Animal del 90. No creías las cosas que he hecho por ella. Dínamo del 92 y Sueño Stereo de 1995. Decidimos quedarnos con esta. Soda Stereo en ODP. Artistas que no suenan mucho y no sé si han sonado, ¿eh? Salvo en Remolinos, que lo hemos puesto una y otra vez. Una canción tremenda, oscura, por donde la quieras ver, ¿eh? Los cuatro grandes discos de Soda Stereo en ODP a 30 minutos para medianoche. Esto es Entre Caníbales. Una eterna. En recuerdos quietos, ni en balas pasantes que matan. Caníbales.

Let's go fade into the sun. Let your spirit fly. Well, we are one. Just for a little fun. Oh, oh, oh, yeah. I wanna get away. I wanna fly away. Yeah. I want to get away. I want to fly away. Come on, Craig. Fly away. Caballeros extranjeros, entrarán en Madrid a caballo solos la noche del viernes. El pago por vuestros servicios será de 60 escudos en doblones de A4 a repartir, ¿de acuerdo? A mí me place. Faltan 3 piezas de oro para cada uno. Esas las cobraréis cuando terminéis el trabajo a satisfacción. ¿A satisfacción de quién? Hijos míos, soy el padre Emilio Bocanegra, presidente del Santo Tribunal de la Inquisición. Los dos herejes deben morir. Otro día perfecto. Celebro este posteo de Osvaldo Bazán respecto a los artistas que abrieron el mundial en la fiesta inaugural, ¿no? Dice Osvaldo: tenés a los mejores músicos del mundo y llamás a Pitbull para el momento en que el planeta te va a estar mirando. Jodete por boludo, dice Osvaldo Bazán. La directora del show fue una belga. Una belga. Carriño Brown ya pidió la ciudadanía belga. Señores, seguro saben que por ley sagrada el hombre no es apto para ser elegido para el papado. No es un cardenal, lo saben. Y no tiene la edad suficiente. Y tal vez haya una forma, hay que considerar la posibilidad. Sí, él debe... Lo siento, pero los protocolos del cónclave nunca se pueden modificar. Este asunto no se pondrá a votación. Pero señores, eso ya no está en sus manos. ¿Acaso ya lo olvidó? ¿Renunció a su puesto como gran elector? Ahora sí, Papo Acuña con nosotros en su segundo paso de comedia. Hace exactamente un año, en una mañana fría de jueves, nos amanecíamos con una noticia bien jodida para todo el oeste, para todo aquel o aquella que alguna vez subió al Sarmiento. Y era el accidente de Castelar. Hace exactamente un año se estrolaban dos trenes aquí en lo que se conoce como la barrera de Zapiola. La radio tenía una cobertura especial de todo lo que fue esa mañana. Sé que en este contexto es una trivialidad, pero parte de esa cobertura es lo que le permitió a FM en Tránsito alzarse con un premio Éter, sí, ¿verdad? Sí, porque fue una mañana muy movida, digamos, fue una mañana muy... movilizadora en muchos sentidos. Por un lado podemos analizarlo periodísticamente, por otro lado podemos analizarlo desde lo que significa para todo aquel o aquella que se sube al tren todos los días estar ahí. Lo primero que pasó esa mañana fue que empezaron a sonar los teléfonos de todos y todas los que venimos para acá todos los días diciendo, che, estaban arriba del tren, están bien todos. Bueno, el tema es que había un tren detenido cuando el Chapa, un tren detenido sentido a Moreno, cuando el Chapa 1, que también iba con sentido a Moreno, sale de la estación de Morón, empieza a subir velocidad hasta que aquí en la altura de la barrera de Zapiola se encuentra con el otro tren detenido que estaba esperando que le den la orden para ingresar a la estación. Se estrolan 315 heridos, 3 personas muertas y una bataola tan pero tan grande en medio de toda esta cuestión que es atender a más de 300 personas heridas una mañana cualquiera, ¿no? Digamos, más allá de cualquier operativo de sanitario, digamos, que se pueda tener sobre de emergencia, es muy complicado dar abasto con tanta cosa. Bueno, la radio y tuvimos la posibilidad allí de estar cubriendo todo lo que sucedía esa mañana. Fue una mañana muy cruda, obviamente, digamos, encontrarse con personas que están tiradas en la vía precisamente esperando ser atendidas no es nada sencillo, y relatar eso con cierta responsabilidad también es una cuestión muy complicada. Lo cierto es que a través de un año, ya después exactamente de cuando hoy se están cumpliendo un año, la investigación ya ha concluido su fase de instrucción. Se hicieron las pericias sobre las formaciones, sobre todo en la formación Chapa 1, que es la que no se detuvo y se llevó por delante a la que estaba detenida. Se escuchó la declaración indagatoria de el maquinista, que llega al juicio oral siendo el único acusado por estrago culposo. Desde la querella pedían estrago doloso. Hay ahí una diferencia en lo que tiene que ver con la caracterización y obviamente en lo que tiene que ver con la pena que le puede caer, claro, al maquinista en este caso. Pasamos de una pena de algo así como de 5 años o de entre 5 y 10 a 25. Estamos hablando de una pena muy importante. ¿Eso quiere decir que los trenes andaban, que los frenos andaban? Hoy tuve la posibilidad de charlar con el fiscal, con Sebastián Basso, a quien vamos a escuchar ahora en breve, y le pregunté específicamente, digamos, sobre la pericia. Lo que me contó es que la pericia se realizó una sola pericia con todas las partes intervinientes y la pericia fue concluyente, mencionando que los frenos estaban en condiciones y que ese tren salió de los talleres hacía pocos días y que los frenos estaban en condiciones de detenerse. Acto seguido le pregunto, bueno, entonces cuando el maquinista brindó el testimonio, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que mencionó es que los frenos estuvieron andaban bien, que vio las señales de alerta que se encontraban en el camino entre la estación de Morón y efectivamente donde se produce el choque, pero que no les hizo caso y que cuando intentó accionar los frenos, estos no le respondieron. Uno dirá, bueno, pero entonces ¿por qué no les hizo caso? Y ahí entra parte de todo el contexto también en el cual tienen que laburar todavía aún hoy todos los laburantes del Sarmiento en este sentido. Porque uno dirá, bueno, pero no les hizo caso, por eso se estroló. Varias veces hemos escuchado la posibilidad de algunas situaciones sobre las cuales tenían que trabajar todos los pibes y las pibas que están arriba de los trenes y decían, la verdad que había una orden de no hacerle caso a todas las señalizaciones, teniendo en cuenta lo obsoleto de esas señalizaciones y lo mal que andaba. Así que no era una cuestión descolgada que en este caso un maquinista no le dé bola a las señalizaciones, aunque efectivamente le indicaban que tenían que frenar. Todo esto se tendrá que develar al momento del juicio oral. Ahora está en el fiscal, en el juzgado número 2 de San Martín, esperando que se fije fecha de comienzo del juicio oral. Pero esto es lo que nos decía el fiscal Sebastián Basso explicando sobre las responsabilidades en este caso del maquinista. Las conclusiones son categóricas. El tren Chapa 1, que es el que conducía este señor López, estaba recientemente reparado, funcionaba perfectamente, no tenía ningún inconveniente. tenía cuatro sistemas independientes de frenos y los cuatro sistemas no fueron accionados. Las señales lumínicas, si bien había una que estaba apagada, hubo varios trenes que pasaron anteriormente al de López y circularon y se detuvieron sin problema. Por lo tanto, la causa del accidente se le tiene que atribuir pura y exclusivamente a este señor López, que era el maquinista del Chapa 1. Pues esa era la palabra del fiscal Sebastián Basso, que estuvo llevando adelante toda la fase de instrucción. Según lo que dice el abogado querellante, Gregorio Dalbón, en este caso hay una sola querella, es destacable la labor del juez y destacable también la labor del fiscal en este sentido, que como recién comentábamos, está a la espera de que se fije fecha para el juicio oral, un año exactamente después de que haya sucedido el accidente de Castelar. Gracias, Facu. Un placer. Nos empezamos a ir, ¿eh? Nos quedan 10 minutitos de programa. Steve Jones, el guitarrista de los Sex Pistols, desde su segundo disco solista que se llama Fire and Gasoline, de 1989, haciendo Freedom Fighter. Somos Otro Día Perfecto, nos estás escuchando a través de fmtránsito.org.ar o a través del 93.9, nos seguís en Twitter a través de @deperradio. Nos buscás en Facebook como Otro Día Perfecto. Steve Jones, desde Fire and Gasoline, Freedom Fighter. Ese estaba jugoso, ¿eh? Carlos, aquí Claire. ¿Tienes cigarrillos? No. ¿Crees que te voy a creer? ¿Te mentiría, Claire? Claire Redfield, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Tienes cigarrillos? Lo siento. ¿Tampoco de lo otro? Siento decirte que ya no tengo. Eso no puede ser. ¿Otto? Lo siento mucho. Me fumé la última en Salt Lake. Sí, señores. Rayos. Ahora sí es el fin del mundo. Otro día perfecto. Claramente lo único que voy a hacer el sábado y el domingo es mirar partidos de fútbol. Yo sé que la pregunta que voy a hacer me va a jugar en contra, pero ¿a qué hora jugamos el domingo y contra quién? A las 7 de la tarde. Sí. ¿No sabías a qué hora jugábamos? Estaba en contra duda. Contra Bosnia. Contra Bosnia, Herzegovina. Sí. Ok. Pero no le des ese tono de... ¿De quién? Israelita, porque luego... ¿Por qué no le voy a dar el tono israelita si soy Verbitsky de apellido? Está bien, pero no lo son de Israel, boludo. ¿Le son tendríamos Bosnia que ganar 4 a 0 tranquilamente? No, va a pasar eso. ¿Qué va a pasar? Yo creo que vamos a ganar por la mínima diferencia. Quiero decirles que mañana hay 4 partidos en vez de 3. A saber. Primero a la 1 Colombia-Grecia. Partidazo. Pone a la 1 de mediodía. A las 4. Otro partidazo, Uruguay-Costa Rica. Upa. Clásico latinoamericano. Quiero decirles a todos que yo quiero que todos los latinoamericanos pierdan, excepto Argentina. Lamenté mucho el triunfo de Chile de hoy. El de Brasil ni te cuento. Que pierdan todos, los europeos, los africanos, a los latinos, menos Argentina. A las 7 es el plato fuerte, Inglaterra-Italia. Buen partido. Importa, y para el postre, no me importa nada como sea. Y para el postre, quizás uno de los mejores partidos de la primera fase del Mundial. Costa de Marfil, Japón, a las 22. No me lo pierdo. ¿A las 22? No me lo pierdo ni en pedo. Che, yo a las 10 de la noche juegan, sí, boludo. Sí. Entonces capaz no vea a los 4. Perdón, yo estoy loco y borracho de whisky. No, hoy España se comió 5. 5 a 1 perdió, con Holanda. Ya tenemos un candidato ahí, ¿no? Sí, pero Holanda hace 3 mundiales que amenaza. Holanda siempre hace desde buena fase inicial hasta semi buena, y la final la pierde. Bastante mejor que nosotros. Queremos ponerle punto final a esta disquisición deportiva que no le importa a nadie. No. Agradeciéndole básicamente a Sergio Freites, que está al frente de Otro Día Perfecto. Quédate quieto, ¿qué te pasa? Gracias a Dios. Estoy muy bien yo. Quédate quieto entonces. Me parece que tomás demasiado y hasta ahora te pones medio locuaz. Bruno Dolbeco, el responsable de la producción general y de que todo salga más o menos bien. Mateo Crespo con nosotros, la parte que nos sirve, que no es esta. Facu Acuña también con nosotros, a quien le agradecemos especialmente su presencia. También a Mateo, por supuesto. Gracias. A quien le agradecemos la primera hora y media de su presencia. Pues igual, tendría que haber ido 11:30. Hoy choreaste, igual hiciste una salida sola hoy. Bueno, hice más que vos la semana pasada. Y por supuesto le agradecemos a la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que tan generosamente nos permite estar al aire viernes a viernes. Nos vamos a encontrar el próximo viernes a las 10 de la noche. Dicho esto, tenemos un cierre extremo como todos los viernes. La banda se llama Young and in the Way. El disco es When Life Comes to Death, de 2014, y es exactamente eso, una bola de mierda.